Antes de la tanda publicitaria, en el clip que hacíamos, aparecían los casos de Julio López, Miguel Bru, María Cash, Daniel Solano, Facundo Rivera, María Verón y obviamente Facundo Astudillo Castro, algunos de los tantos desaparecidos en democracia. El último nos falta desde el 30 de abril. Facundo tiene 22 años, salió de su hogar de la localidad de Pedro Luro y nunca regresó. Según testimonio, se dirigía a la casa de su expareja a dedo en Bahía Blanca. Hay declaraciones contradictorias, confusas, de varios policías. El testimonio de dos o tres personas que contaron a la familia que lo vieron ese mismo día cuando lo subieron a un patrullero allá en la localidad de Mayor Buratovich. Bueno, para hablar de este tema estamos comunicados con María del Carmen Verdú, ya hablamos en más de una oportunidad con ella, coordinadora contra la represión policial e institucional. María del Carmen, buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes por preocuparse, por difundir este caso y todo el conjunto de gravísimos hechos que vienen ocurriendo en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país. Qué deuda terrible está la democracia. Siempre se habla de la pobreza que aumenta, desde el 83 en adelante aumenta, pero esto de los desaparecidos en democracia, qué deuda terrible, ¿no? Sí, en realidad el problema es que no se trata de una simple cuestión de deuda, de algo que la democracia no ha sabido, no ha podido, no ha logrado resolver, sino de un hecho absolutamente sistémico, como lo demuestra la reiteración. La sola circunstancia de que, como vos dijiste al presentar la nota, tengamos registrados 200 personas desaparecidas en democracia, es decir, con posterioridad a 1983, y ni hablar de los casos anteriores a la dictadura, de los que no hay absolutamente ningún registro, aunque sirve para darnos una idea, releer las maravillosas crónicas del Gatillo Alegre, de La Picana, de Rodolfo Walsh, donde justamente clasifica más o menos las mismas categorías que manejamos nosotros y nosotras en Corretti hoy para sistematizar la represión policial: el gatillo fácil, las muertes a lugares de detención, los femicidios y ajustes de cuenta intrafuerza, las desapariciones, la tortura sistemática, etcétera. Entonces, más que una cuestión de deuda pendiente, es una característica propia de la forma en que se reprime la democracia. Por supuesto, tiene sus variantes de acuerdo a las características del gobierno de turno, la distinta forma en que se administran esas herramientas represivas comunes, históricas, y por supuesto la necesidad concreta de la etapa, porque a mayor conflicto social, mayor necesidad de apretar las clavijas contra el pueblo trabajador. En este caso, el caso de Facundo, que es el que tristemente nos dispara esta producción de hoy, existen elementos además objetivos que no, en el cual no se duda, o al menos permite presumir, que estamos ante una desaparición forzosa de personas. Exactamente, y con tanta claridad que no lo dice la familia, no lo decimos las organizaciones antirrepresivas o los organismos de derechos humanos, lo ha dicho la justicia de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos que de Bahía Blanca, una zona donde sabemos que además tiene ciertas características muy peculiares, como tener un diario como La Nueva Provincia, por ejemplo, cuando hace ya más de 2 semanas la justicia provincial se inhibió de seguir interviniendo en la causa e hizo lugar al pedido de la familia del pase a la justicia federal por tratarse precisamente de un delito de esa competencia, la desaparición forzada de personas, y no una simple búsqueda de paradero de una persona perdida. Como vos decías en la presentación, más allá de los testimonios absolutamente contradictorios de las policías, que más bien, lejos de haber sido citados como testigos, deben ser imputados e indagados, porque son los responsables, hay declaraciones de varios vecinos que hacían más o menos la misma ruta que estaba desarrollando o intentando hacer Facundo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca, y que vieron personas que no tienen vínculo entre sí, distintas, que iban por caminos separados, que vieron distintos momentos o distintas desde distintas perspectivas la misma escena, entre las 3:30 de la tarde y las 4 de la tarde del día 30 de abril, cuando era nuevamente interceptado, o sea, lo había sido a las 10 de la mañana, que ahí lo habían dejado seguir, Facundo por un móvil policial al que se lo forzó a subir. Uno describe la mochila, el otro describe la campera, el otro describe el patrullero con más detalles, o sea, cada uno desde donde lo vio y a lo que le prestó más atención, pero son todos relatos absolutamente contestes, como lo viene señalando la familia, Cristina Castro, su mamá, con quien estamos en permanente contacto, y sobre todo sus abogados, con quienes, además de la colaboración constante, hemos podido sostener algunos diálogos importantes en vivo, como el que tuvimos el miércoles pasado, donde justamente nos contaba todas estas circunstancias que no dejan ninguna duda de que quien tiene que dar explicaciones acá de qué pasó con Facundo es el Estado. Aparte existe como una un perfil, una radiografía permanente de que la mayoría de los desaparecidos son, no digo todos, pero la mayoría son jóvenes y son pobres. Y vos decías algo al principio, en el cual me quiero detener, que esta época de aislamiento, de confinamiento, así como hablamos de que aumentó la violencia de género, también aumentan casos de violencia institucional, ¿no? Sí, exactamente, y eso que lo advertimos el mismo día que entró en vigencia el de 1997, cuando se estableció el ASPO el 20 de marzo, es una consecuencia inevitable de que una medida correcta desde el punto de vista sanitario, porque lo vamos a discutir a esta altura del partido, la eficacia como medida de prevención de la circulación del virus del aislamiento, al no haber sido acompañada por suficientes medidas de tipo asistencial para garantizar su cumplimiento por el 100% de la población, sino haber sido dejada en manos de las fuerzas de seguridad la responsabilidad de garantizar su cumplimiento en las calles, bueno, necesariamente iba a tener este resultado. No había otra hipótesis, otra posibilidad. Lo empezamos a ver de inmediato con todos esos videos que hoy con los medios tecnológicos a nuestro alcance alcanzan a circular aún cuando los medios hegemónicos no les den demasiada bolilla, de distintas escenas a lo largo y ancho del país de situaciones de aplicación de tormentos, los pibes a los que les hacían cantar el himno mientras hacían sentadillas en la matanza, en las palizas, en la vía pública, pibitos de 10 o 12 años en Fiorito, en Avellaneda, y por supuesto escalando, además de las cantidades innumerables de detenciones arbitrarias y de denuncias de tormentos en comisaría, a un incremento notable de las muertes en lugares de detención y también de las muertes por gatillo fácil, a pesar de que ingenuamente creímos al inicio de la situación que no iba a ocurrir con el gatillo fácil, no precisamente por falta de disponibilidad de armas y balas policiales, sino por haber menos gente en la vía pública. Sin embargo, en lo que va de la cuarentena y con las dificultades que tenemos de no poder ir a los juzgados a ver las causas, no poder entrevistarnos con las familias, etcétera, tenemos más de 65 casos registrados en este momento de muertes entre gatillo fácil y lugares de detención. No hace 15 minutos que entramos en contacto con una familia de la Villa 1114 en el Bajo Flores de la ciudad de Buenos Aires, donde nos cuentan la historia de Roque, un muchacho fusilado por un gendarme hace 2 días. Y recién, bueno, logramos hoy tomar contacto con la familia a través de una organización de la zona. De esos 63 casos, casi la mitad son fusilamientos por gatillo fácil y la otra mitad son muertes en lugares de detención, cárceles, comisarías y otros momentos de personas que están en trayecto hacia la comisaría. Ya no puedo decir el último, porque el último me decís vos que fue hace 15 minutos, pero hablábamos la semana pasada, acá en este programa, de Lucas Verón, ¿no? 18 años, asesinado en La Matanza. Así es, el día de su cumpleaños, el día que cumplía 18 años, la mamá lo había mandado al maxiquiojo del barrio, para más seguridad, con su motito, un ciclomotor, a comprar alguna bebidas, provisiones para la cena familiar en la que iban a celebrar el cumpleaños. Un patrullero lo comenzó a perseguir, le dispararon por la espalda después de haber forzado la motito a caer al pavimento y por ende Lucas caer al pavimento, le tiraron cuando ya estaba caído en el piso, y cuando se dieron cuenta que no había armas, no había ningún tipo de situación con la que pudiesen ampararse en el remanido discurso de la tentativa de robo o cosa por el estilo, ni siquiera llamaron, por supuesto, ni a la ambulancia, ni tampoco a sus propios camaradas para dar cuenta de la novedad, sino que se las tomaron, se fueron del lugar, se fugaron y solo pudieron ser identificados, y ahí están detenidos, son un varón y una mujer, gracias a que vecinos y vecinas de la zona que vieron el hecho, que fueron quienes auxiliaron a Lucas, pudieron ayudar a identificarlo. Estamos hablando en este momento, según cifras oficiales, que uno siempre le escapa, ¿no? Pero de 40 muertes, una muerte cada 40 horas. Durante el macrismo se hablaba de una muerte cada 19 horas, habló solo de gatillo lo que fácil. Pasa es que ese dato sí. Está justamente sobre un número cerrado de casos. Claro. Que creo que refiere a unos 20, 25 casos registrados. Yo te estoy diciendo que tenemos 65 chequeados y una cantidad equivalente por chequear. Bien, con estos números digo, lo que está claro es que lo que se necesita es voluntad política para que esto deje de suceder, ¿no? Pero no te quepa la menor duda, de eso estamos hablando. De hecho, hace también instantes, desgraciadamente la información circula y se produce más rápidamente de lo que a veces podemos difundirla. Acabamos de publicar hace menos de media hora una nota en todas las redes de nuestra organización, en correpi.web, en Facebook, en Twitter, etcétera, denunciando una situación que ocurrió a partir del 13 de julio, o sea, el lunes pasado, en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. En Marcos Paz hay una comisaría donde había 27 personas detenidas, 27 varones, que empezaron ese día una protesta pacífica con huelga de hambre porque un chico que había sido trasladado al hospital para testearlo porque tenía signos compatibles con la enfermedad, volvió con el hisopado positivo y lo volvieron a meter en el calabozo sin tomar ninguna medida de contención, de aislamiento, de protocolo sanitario, por supuesto, sin tampoco tomarlo respecto de los policías que entran y salen de la comisaría y que habían estado en contacto con este muchacho, realizaron traslado, etcétera. La respuesta oficial frente a este reclamo no era otra cosa que pedir el cumplimiento de los protocolos sanitarios y el hisopado de los 27 presos. Fue la represión, golpes, palazos, balas de goma, y a continuación los trasladaron a distintas comisarías, en particular a la de Luján, donde continuaron las represalias por la protesta anterior, con golpizas, con manguerazos de abuelada. Si entran a las páginas, al Facebook o a la web, van a poder ver las fotos que nos han llegado, que uno de los muchachos, Nicolás Espósito, se anima a denunciarlo con nombre y apellido, logró hacerle llegar a su hermano y a su mamá, pidiéndonos justamente que lo hagamos conocer, porque esto no está en la tapa de los diarios. Lo único que publicó la prensa de Marcos Paz a partir de un comunicado oficial del comisario Correa, el titular de esa comisaría, fue que aplicaron la fuerza mínima necesaria para poder reducir lo que ellos llamaron un motín, y que habían resultado heridos levemente dos detenidos. De la manera más profesional que pudimos, dijo el comisario Correa. Miren las fotos y díganme si esos son dos heridos. Sí. María Carmen, gracias por la comunicación, pero fundamentalmente gracias por el laburo que vienen haciendo hace tantos años con la Correpi, ¿eh? No, al contrario, y a ustedes por ayudarnos a difundirlo. Un abrazo muy grande. María Carmen Verdú, más de una vez hablamos con ella, integrante de la Correpi, Corriente contra la Represión Institucional, hablando justamente de esto que quisiéramos no hablar, ¿no? De la desaparición de Facundo, pero Facundo como un espectro, como un espejo donde tanto, pero tanta gente desaparece en democracia. Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió ante a...